Radio Cuyum. Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum, 10 horas 5 minutos, y vamos, además de toda la información que queremos compartir con vos, mientras leemos que un auto cayó en un mega pozo en Guaymallén, imagínate, justo vamos a hablar de Guaymallén, estamos en comunicación con Miguel. Miguel es vecino del asentamiento Castro, te contamos, los que ya se llovieron e inundaron cuando cayó piedra, y los que la policía reprimió en vez de que el gobierno le diera soluciones de vivienda. Miguel, nueva lluvia, ¿y cómo es la situación? Buen día. Buen día. Mirá, otra vez lo mismo. Nueva lluvia, vos lo dijiste, y necesitamos ayuda. Otra vez pidiéndolo entre medio de la radio, de la tele, lo que sea, escuchar, agradecidos. Necesitamos nylon, palo, una señora... que está la señora en silla de ruedas, se le acaba de caer la cocina, se le ha caído la cocina, mucha agua, hay chicos, una señora que tiene tres chicos, esto es un desastre, estamos abandonados por la municipalidad, lo llamamos, no viene la municipalidad, no le da ninguna solución, ninguna ayuda, otra vez pidiendo otra ayuda, cuando nos fuimos a cortar la ruta para pedir una ayuda, que la policía los agredió, los pegó, los maltrató. Es más, mi señora la detuvieron, a mi señora me la tuvieron 3 días la policía por cortar en la ruta y no sabemos qué hacer, qué ayuda pedir. Ajá. Miguel, contanos, entonces, ¿se han caído algunas casas ahí en el asentamiento? Ustedes han llamado al municipio, me decís, a desarrollo, a emergencia, y no aparece nadie por el asentamiento. Hemos llamado a la municipalidad, la municipalidad no tiene respuesta, dice que están en otros lados, que no somos los únicos, que necesitamos ayuda, como diciendo, no hay nada para ustedes, en las calles muchas aguas, esto es una cosa que no se puede estar, necesitamos ayuda. Gente que se le ha quemado la heladera, el tele. Claro, por la humedad y porque se estarán lloviendo todos los techos, me imagino. ¿Cuántas familias, recordarle a la gente para que sepan, viven en el asentamiento Castro, Miguel? Más o menos 200 familias hay aproximadamente en el asentamiento este. 200 familias. Bien, y entendemos que el municipio puede tener mucha tarea, pero también tiene que darles respuesta, digamos, aunque no sean los únicos. Miguel, nosotros vamos a tratar más tardecito de llamar a la gente de provincia, a emergencia, a ver si ellos pueden acercarse o dar una mano, o si el municipio no le alcanza, a ver si ellos también, pero en realidad nos parece que ustedes ya tendrían que tener, este es el segundo día de lluvia, tercero casi. Vos me decís que en todo este fin de semana, en estos 3 días, ayer lunes, hoy martes, no se ha acercado nadie. Exacto, no se ha acercado nadie le da una explicación. Estamos separados de todo, te digo la verdad. Hay gente que en la cara lo notaba, mucha tristeza, mucha amargura, en los niños, mojaba la ropa, los colchones. Hay gente que ha dormido toda la noche parado porque se le ha llovido todo el techo. Los medios por ahí no vienen o hablan otras cosas, ¿viste? La tele la otra vuelta viene y habló otras cosas en vez de ayudarlo, declaró otras cosas en contra de nosotros que nada que ver. Lo único que se hace saber la verdad, que es así en la radio con ustedes, así que uno sale al aire y dice la verdad. Ajá. Sí, Miguel, por ahí los otros canales están más preocupados si se inunda el shopping o se llueve el shopping, más que qué le pasa a un asentamiento con 200 familias, lamentablemente. Pero bueno, Miguel, nosotros acá les damos el espacio, difundimos, esto lo vamos a volver a repetir tu entrevista y vamos a tratar en un ratito a ver si nos contestan de provincia de emergencia social para ver también desde ahí si pueden... hacer algo, ya que el municipio no se acerca todavía. ¿Algo más que quieran algo más que nos quieran decir, Miguel? Y no, necesitamos ayuda, es lo que te queremos decir, que lo hagas escuchar a través de esta radio, que necesitamos ayuda, que el asentamiento Castro está separado de todo, municipio no viene nadie a ayudarlo. Cuando tuvimos ayuda, la única ayuda que tuvimos fue de capital, de ciudad. Un señor, no sé cómo se llama, si te podría decir. Uh-huh. Él vino y los ayudó muy mucho. Cuando nosotros vimos Guaymallén, que supuestamente lo tiene que ayudar la gente de Guaymallén a nosotros, municipalidad de Guaymallén, no tuvimos respuesta a nada. Tuvimos la única ayuda y respuesta que tuvimos fue de capital, de ciudad, que mandaron unos camiones con unas cosas, unas ayudas que fue recibida y gracias a la gente esa de capital. Pero nada más. No, no tenemos ayuda nada. Bueno, Miguel, un abrazo grande. Vamos a estar volviendo a hablar con ustedes y vamos a tratar de que alguien nos dé respuesta en la provincia o en el municipio a ver por qué no llega la ayuda que ustedes necesitan desde hace días. Agradecido y bueno, que se difunda por todos lados la ayuda que necesitamos, como tanto en otros asentamientos también. En bueno. Este momento tan crítico de tanta agua que tenemos acá en Mendoza. Bueno, Miguel, un abrazo grande. Dale, gracias. Bueno, Miguel es vecino del asentamiento Castro. Ya se habían llovido, la piedra ya les había roto los techos. Protestaron, pidieron ayuda, en realidad por eso protestaron. No recibieron ayuda, recibieron represión, detenidos, recordemos, 4 detenidos. Por cortar la ruta, por cortar el acceso este. El tema es que, lo raro, los municipios, la provincia, sabían que venían estas lluvias porque el pronóstico lo viene diciendo hace rato, hace más de una semana que se sabe que volvía a llover. Bueno, no hicieron nada. La gente ahora se le están cayendo los ranchos, está otra vez inundada y nadie va a ver qué sucede con los niños ni con las 200 familias que viven en el asentamiento Castro. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.